Andalucía, son ya las 7 de la mañana. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 8 de febrero y hoy se espera una nueva jornada, la tercera ya de protestas del campo en días consecutivos. Este miércoles se vieron menos tractores en las carreteras, pero el mayor despliegue policial. Pero se produjeron los primeros altercados con 7 detenidos, 6 en la localidad granadina de Santa Fe y otro en Antequera, donde por la tarde cortaron la A92 en ambos sentidos y bloquearon el acceso al centro logístico de Mercadona. La policía ha cargado con gases lacrimógenos. Un camión salió ardiendo y ha habido heridos, según manifestaba Canal Sur Radio Alfredo Moreno, agricultor de la Axarquía. Gases lacrimógenos como cohetes al aire, ahí están los vídeos que lo pueden demostrar. De hecho, los mismos cohetes estos que han tirado ha prendido un camión. También se han producido enfrentamientos en Castellón por el bloqueo del puerto y en Barcelona. 2.000 tractores colapsaron el centro de la ciudad, llegando hasta las mismas puertas de la Generalitat, donde se reunieron con el presidente Pere Aragonès. A las protestas espontáneas promovidas por redes sociales se suma hoy la convocada formalmente por las tres grandes organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COA, en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca, y el 14 de febrero han convocado en Jaén y Sevilla, donde tienen previsto cortar la A4. El gobierno dice comprender al campo. Pedro Sánchez anuncia que reforzará la ley de la cadena alimentaria para evitar la competencia desleal de productos de terceros países. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Las protestas dividen a los partidos. En el Parlamento de Andalucía no se ha podido consensuar una declaración de apoyo unánime a los agricultores. El ambiente se va caldeando. El sábado la plataforma 6F, que impulsa las tractoradas, plantea una protesta conjunta con los agricultores y transportistas autónomos que pretende llegar con los tractores hasta la sede misma del PSOE en Ferraz, en Madrid. La pasada tarde, el Gobierno se ha reunido con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, las grandes patronales, que no secundarán ninguna protesta, como sí ha anunciado para mañana la plataforma de autónomos y pequeños transportistas. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, aquí en estos micrófonos, ayer hablaba de pérdidas millonarias. Si esto va a significar la pérdida millonaria de la industria, pues de muchas familias que están en otro tipo de negocios y tal, pues yo creo que también hay que valorarlo. Parar un país es algo que yo creo que no es bueno tampoco. Y en el primer pleno del año en el Parlamento andaluz, la consejera de Salud ha negado que el sistema sanitario se haya colapsado este invierno, aunque se ha disculpado ante quienes han sufrido retrasos. El PSOE le acusa de ocultar las cifras de las listas de espera. Catalina García, la consejera, confía en que la reducción de las listas le permita cumplir este compromiso. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que conseguir el objetivo que a finales del año 24 ningún andaluz esté fuera de los decretos de garantía. Y la política nacional sigue enredada en la amnistía y sus consecuencias judiciales. El fiscal general del Estado ha pedido que se deje trabajar a la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Por su parte, Yolanda Díaz se desmarca de la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con la que Pedro Sánchez quiere recuperar el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Sin conocer la propuesta que se está negociando, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. En la última sesión del juicio contra Dani Alves, el futbolista ha negado la violación y asegura que la joven consintió la relación. Entre lágrimas, ha dicho que se enteró de la denuncia por la prensa. Y en la guerra de Gaza, Netanyahu ha rechazado la tregua de 135 días a cambio de liberar a los prisioneros que ofrece Hamas y ha ordenado la ofensiva en Rafah, que ha sido inmediata. Esta madrugada al menos 4 palestinos han muerto, entre ellos 5 eran niños. En cuanto al tiempo, la borrasca Carlota está entrando en Andalucía y esta tarde dejará agua, aunque no alcanzará el extremo oriental. El día se presenta nublado. Tenemos brumas y nieblas a esta hora en la vertiente atlántica. Ojo a las nieblas. Las temperaturas máximas serán parecidas a las de ayer y los vientos soplarán flojos variables y con rachas muy fuertes al anochecer en el litoral almeriense y en las costas de Huelva y Cádiz. Vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias. En Cádiz ahora tienen 12 grados. La máxima prevista será de 19 y esperan allí lluvias por la tarde. Veamos qué se espera en Algeciras, Ana Torregrosa. Pues en Algeciras se espera una máxima de 20 grados. En estos momentos tenemos justo la mitad, 10, y los cielos con nubes y claros. En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 8 grados, 19 de máxima prevista, el cielo está despejado, pero se espera que a lo largo de la tarde vaya cubriéndose y haya lluvias, incluso tormentas con alerta amarilla. ¿Alguien ha visto a Fernando Alonso por Jerez? Por Jerez no, por el circuito sí. Vale. Huelva, Norberto Javier. ¿Qué tal? Buenos días. El amanecer todavía no ha llegado, llegará con unos 10 grados de temperatura, que es lo que tenemos en estos momentos, cielos nubosos. Se espera que la Dana entre por aquí, por Huelva, por la zona más occidental. Será a media tarde, según las previsiones. Veremos. En Córdoba, Miguel Vallecillo. Tenemos en este momento el cielo cubierto con 10 grados. Esta tarde va a estar cubierto y se anuncian lluvias precisamente desde la tarde con una máxima de 17. En Sevilla, ¿qué se espera, Antonio Catoni? Bueno, en Sevilla se espera efectivamente cielos cubiertos y lluvias a partir de la tarde y fuerte viento también. En estos momentos tenemos niebla en varios puntos de la autovía que comunica Sevilla con Huelva y también en la vía de La Plata y tenemos 10 grados de temperatura. La máxima va a ser de 19. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez? Ahora con nubes y claros, 11 grados de temperatura y dice la previsión que alcanzaremos los 20 grados y que llegarán las lluvias por la noche. Por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Pues nada, día de compás de espera, a ver si mañana llueve, ahora mismo 9 grados en la capital. En Granada, Jesús Reina. Pronóstico muy parecido al que estamos escuchando en otras provincias. En estos momentos 5 grados en Granada, máxima de 21, bruma y nieblas matinales, vientos fuertes esta tarde en el litoral. Y en Almería, María Jesús Recio. Tenemos nubes, puede nevar en las sierras, también llover, 11 grados, máxima 21. Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y lo hace ya con tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas, pero afortunadamente sin retenciones. Precaución, eso sí, por dos motivos. Uno, por bancos de niebla que reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad, así que hay que moderar la velocidad, pero también recordamos, en día de movilizaciones agrícolas, a esta hora no hay ninguna carretera acondicionada, pero ya saben, se presenta una jornada complicada, así que mucha prudencia, comprensión y siempre información en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico. 7 minutos de la mañana. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. ¡Guau! Wow, ¡vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, ¿no parece de alquiler? Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía. Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, día que es el tercero consecutivo de protestas de agricultores, con 7 detenidos en Andalucía y altercados con la policía en Antequera, donde un camión ha salido ardiendo. Barcelona quedó completamente bloqueada, llegaron los tractores hasta la misma puerta de la Generalitat, en la famosa Plaza San Jaume, y hoy comienzan sus movilizaciones las organizaciones agrarias mayoritarias, informa Manuel Pérez Alcázar. Hoy se espera una nueva jornada de protestas sorpresa después de un miércoles en el que la policía ha impedido algunas y se ha saldado con 7 detenidos en Andalucía, 6 en la localidad granadina de Santa Fe y 1 en la malagueña de Antequera, donde han cortado la A92, han paralizado la salida de mercancías del centro logístico de Mercadona y un camión ha salido ardiendo. La policía ha cargado esta noche contra los manifestantes con gases lacrimógenos, según ha manifestado a Canal Sur Radio Alfredo Moreno, un agricultor de la Axarquía. Pelotazo en la mano, con la mano con los dedos extendidos, creo que llevo dos dedos rotos. En la pierna también tengo otro pelotazo, tengo sangre, se ha magullado, no es un dolor excesivo, pero bueno, se ha magullado. Algunos porrazos, las cosas típicas cuando aplican la violencia. Cuando el Estado aplica la violencia. En Granada cortaron la A92, en Jerez el acceso al aeropuerto y en Sevilla la AP4. Transportistas se han sumado a los agricultores esta noche para cortar la A4 en el límite entre las provincias de Córdoba y de Sevilla. Aquí se ha reunido un grupo de agricultores, hay camioneros, hay de todo un poco, y pues ha decidido de cortar la circulación aquí en la A4 y bueno, pues aquí estamos con esta familia. En el resto de España se han cortado numerosas carreteras, ha habido altercados en Castellón, donde bloquearon el acceso al puerto. Además, 2.000 tractores han colapsado el centro de Barcelona, donde han mantenido un encuentro con el presidente catalán Pere Aragonés. Hoy comienza su calendario de movilizaciones las grandes organizaciones UPA, COAG y ASAJA, que el día 14 han convocado en Andalucía. Mañana han convocado la Plataforma del Transporte y el sábado la Plataforma 6F junto a los transportistas pretenden llevar 50.000 vehículos a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Y ante este levantamiento del campo, ¿cuál es la actitud de los partidos políticos? Pues veamos. El presidente del gobierno trata de apaciguar a los agricultores con el compromiso de reforzar la ley de la cadena alimentaria para acabar con las ventas a pérdidas. Nuria Durán. En el Congreso, Pedro Sánchez buscaba apaciguar la protesta del campo. El refuerzo de la ley de la cadena alimentaria pretende equiparar las condiciones de los productos importados de terceros países. Sánchez también ofrece simplificar la PAC, la política agraria común, y facilitar la adaptación a la normativa europea. Creo que estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo. Tanto es así que durante la pasada legislatura aprobamos una de las principales leyes transformadoras de un sector como es el de la agroindustria en nuestro país, la ley de cadena alimentaria, que trajo justicia y transparencia a toda la cadena de valor alimentaria. Son muchísimas las cosas que tenemos que continuar haciendo. El Parlamento andaluz no ha logrado consensuar una declaración de apoyo al sector por la discrepancia entre partidos. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se muestra sorprendida por la falta de entendimiento en un asunto en el que dice todos están de acuerdo. Esta Cámara tiene que dar ejemplo y firmar una declaración institucional, si no ha sido esta, otra para el siguiente pleno, que muestre el apoyo de esta Cámara sin fisura a nuestros agricultores y ganaderos. La industria agroalimentaria, las distribuidoras y los supermercados piden a los agricultores que no paralicen la libre circulación de mercancías. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, en estos micrófonos sostenía que las pérdidas van a ser millonarias. Yo creo que lo que es muy importante también es respetar un poco el ámbito de los demás, porque claro, si esto va a significar que la pérdida millonaria de la industria, de muchas familias que están en otro tipo de negocios y tal, pues yo creo que también hay que valorarlo. Parar un país es algo que yo creo que no es bueno tampoco. El Ministerio de Transporte se ha reunido esta pasada tarde con las patronales del transporte por carretera. No van a secundar ningún paro el próximo sábado. Así lo ha comprometido el presidente del comité, Carmelo González. Pudo haber en un momento determinado alguna organización que por sus circunstancias particulares se unió al paro. El comité como tal nunca se unió al paro. Y en este momento la circunstancia y como grupo de asociaciones Comité Nacional no secunda el paro. El Ministerio y estas patronales del transporte han fijado fechas y grupos de trabajo para abordar la petición del sector, entre otros, aplicar de nuevo la bonificación al combustible. Pues mientras esto sucede en nuestro país, en Berlín, empresarios y agricultores andaluces están defendiendo en Frilogística, Alemania, que nuestras frutas y nuestras verduras son las que tienen más garantías de toda Europa. En la feria hortofrutícola más importante del mundo han salido al paso de las críticas que desde Francia se ha hecho a la calidad de nuestros productos, como explica Juan Antonio González, presidente de los cosechadores exportadores de productos hortofrutícolas de Almería. Los productos que utilizamos, o sea, que se produce en Almería, son de primera calidad, cualquier producto. Por lo tanto, pues somos un país comunitario y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas reglas que otro cualquier producto, que otro cualquier país de la Comunidad Económica Europea. Los empresarios agrícolas también han mostrado su apoyo a las movilizaciones de los agricultores. Andalucía destinará 70 millones de fondos europeos para seguir atrayendo inversiones y proyectos de hidrógeno verde. Andalucía quiere aprovechar que parte con ventaja en la carrera por producir hidrógeno verde. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, hacía el anuncio en el Congreso que se celebra en Huelva. En menos de un año ya tenemos lista la hoja de ruta del hidrógeno verde, que va a guiar nuestros pasos para liderar esta tecnología y asegurarnos el máximo valor añadido. Dicha estrategia se estructura en torno a 6 ejes de acción. En esas estrategias tendrán reflejo los 23 proyectos que están en desarrollo. Contemplan 5.300 millones de euros de inversión y casi 18.000 puestos de trabajo. Durante este congreso, el Gobierno andaluz quiere consolidar contactos, atraer inversiones. Como avales para conseguirlo, Juanma Moreno ha destacado la estabilidad política e institucional de la comunidad, su baja fiscalidad y también recalcaba el recién puesto en marcha proceso de simplificación administrativa. La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber terminado la revisión de sus planes hidrológicos. Cita el texto de la Comisión el caso de Cataluña y asegura que no ha hecho los esfuerzos suficientes. La Directiva Europea del Agua obliga a los Estados a revisar sus planes para garantizar que haya agua suficiente y de buena calidad para atender al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre. Por otro lado, España también acaba ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener al menos 195 vertederos ilegales en funcionamiento. Por cierto, la Junta está en diálogo con el Gobierno para estudiar las condiciones y financiación del traslado de agua en barco desde la desaladora de Cartagena a Carboneras, Málaga y Algeciras. Se va a abordar en la reunión a finales de mes entre el presidente de la Junta y la ministra de Transición, como ha explicado en estos micrófonos el consejero de la presidencia, Antonio Sanz. Tenemos que perfilar los acuerdos, porque el agua llegaría a Cartagena. Sería a través de barcos que llegarían a Carbonera, a Málaga y a Algeciras. Y se está preparando todo. Y también lo que estamos en diálogo con el Gobierno para ver en qué condiciones llegaría ese agua y también cómo se financia la llegada de ese agua. Pero eso sería una situación, lógicamente, si no llueve en los próximos meses. Pero lo que está haciendo Andalucía es adelantarse. El consejero, que ha defendido en estos micrófonos el Plan Andalucía Simplifica, que facilita los trámites con la Administración. Desde el Parlamento, el Grupo Por Andalucía anuncia un recurso de inconstitucionalidad si este plan no se tramita como proyecto de ley. El Tribunal Supremo deja en manos de la Audiencia de Sevilla el informe preceptivo sobre los indultos a Griñán y otros 7 condenados por el caso de los ERE. El Tribunal pide informes a la Fiscalía para tramitar el indulto del expresidente de la Junta y de otros 7 condenados por malversación. El Alto Tribunal solo abordará el caso del que fue director general Juan Márquez, al que cambió su condena. Ahora los fiscales anticorrupción de Sevilla estudian los indultos, pueden rechazarlos, aceptarlos, estimarlos también parcialmente, pero quien decide sobre la petición es la Audiencia de Sevilla, aunque la última palabra, al ser una medida de gracia, la tiene el Gobierno. Continúa el juicio por la financiación irregular de UGT Andalucía. El contable del sindicato asegura que había una aplicación en administración denominada BOTE, pero niega una doble contabilidad. El contable habla de conciliación en las cuentas de UGT de la época que podía haber, en las que podía haber desfases, pero no doble contabilidad. Otro empleado asegurado que se negó ante su jefe a manipular una factura para cargarla a la Junta. Se juzga a la antigua cúpula del sindicato, que está acusada de cometer un fraude a la Junta de 40 millones en subvenciones para cursos de formación. Y en la primera sesión del Parlamento Andaluz de este año volvió el tema de la sanidad al debate. La consejera de Salud niega que el sistema sanitario se haya colapsado este invierno. Catalina García achaca en el Parlamento la falta de médicos a que el Gobierno no saca plazas MIR. Por su parte, el PSOE le acusa de esconder las listas de espera. Catalina García subrayaba el aumento de la actividad asistencial con 6.000 operaciones más gracias a la inversión en horas extra y autoconcierto. Destacaba también el esfuerzo del Gobierno andaluz por retener a los médicos. Confía en que la reducción de las listas de espera le permita cumplir ese compromiso. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que conseguir el objetivo que a finales del año 24 ningún andaluz esté fuera de los decretos de garantía. Duras críticas desde la oposición. El PSOE, en palabras de María Ángeles Prieto, acusa a la consejera de ocultar las listas de espera. ¿Por qué en vez de hablarnos de actividad asistencial no nos dice cómo está la lista de espera? Porque ha aumentado, ¿verdad? Y mucho. Porque nada de lo que están poniendo en marcha sirve. Porque nada le funciona. Porque hay más personas en lista de espera. Vamos con otro asunto. El fiscal general del Estado pide que se deje trabajar a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, su número 2, que decidirá si existe delito de terrorismo en el caso Tsunami. Álvaro García Ortiz ha aclarado que la discrepancia entre la Junta Fiscal y el informe del fiscal ponente la va a resolver su número 2, al corresponderle por cuestión jerárquica. El fiscal general del Estado ha negado que conociera el primer informe del fiscal Álvaro Redondo. Fiscal general no miente. Esa es la primera cuestión que hay que dejar clara. Yo lo que puedo decir es que para mí el informe, el único informe, que es del que a mí me dan cuenta y que cinco minutos después es trasladado a la Junta de Fiscales de la sección del Tribunal Supremo, es el único informe que había. Lo demás, por supuesto, son especulaciones. No conocía el informe al que me están haciendo referencia. Hoy va a llegar a España la delegación de la Comisión Europea que va a analizar la ley de amnistía. El letrado mayor del Congreso va a evitar reunirse con los delegados comunitarios. Y, entre tanto, una de los socios del Gobierno, Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con la que Pedro Sánchez quiere recuperar el apoyo de Junts a la amnistía. Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. En cuanto a las vinculaciones del independentismo y la llamada trama rusa, el Pleno del Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este jueves una resolución en la que pide a España que las esclarezca. El Partido Popular tumba en el Senado la senda de estabilidad, lo que va a retrasar los presupuestos del Estado para este año. El Gobierno tratará de aprobar su proyecto con el aval de un informe de la Abogacía del Estado. Y por otra parte, en el juicio de Dani Alves por agresión sexual, el futbolista ha declarado que la relación fue consentida. El caso ha quedado ya visto para sentencia. Alves afirma que la joven en ningún momento le pidió parar ni se negó. En su declaración ante el tribunal rompía a llorar. Contó que se enteró de la denuncia por un periódico, que el equipo mexicano donde jugaba rescindió el contrato y que ahora su situación económica es complicada. Los forenses de la acusación ratifican que la joven sufrió estrés postraumático. Los peritos de la defensa, por su parte, intentan desmontar la versión de esa joven y apuntan a que la relación no fue traumática. A prisión, dos de los cinco detenidos por agredir a familiares de las niñas que han denunciado abusos sexuales en el municipio jiennense de Los Villares. Las autoridades hacen un llamamiento a la calma de la población. Los dos detenidos que han ingresado en prisión son familiares de algunos de los cinco jóvenes que fueron detenidos por el presunto caso de abusos sexuales. Los otros tres que quedan en libertad tienen orden de no acceder al municipio. Por el momento, continuará un discreto dispositivo especial de vigilancia policial en la localidad, como ha acordado el subdelegado del Gobierno tras reunirse la Junta Local de Seguridad. Y en Israel se ha rechazado la propuesta de tregua de Hamas, cambiar prisioneros por la tregua, e insiste en llegar hasta el final. Netanyahu ha respondido con un fuerte ataque esta madrugada a Rafah. La mañana de Andalucía. El flexo de Paco Reyero. A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas, ¿verdad? Como mínimo. Mínimo. Como mínimo. O sea, me cuesta trabajo levantarme. Y me levanto siempre que puedo a las 10. Y me levanto y no quiero. Pero bueno, es lo que hay. Y me gusta dormir. Y bien, pues estoy encantado con esta fórmula vital. El Flexo. De lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Hoy sí que las protestas de los agricultores se adueñan de las portadas de los periódicos, comparten titulares con la amnistía y el rechazo de Netanyahu a la tregua que ha ofrecido Hamas a cambio de prisioneros. ¿Por dónde comenzamos, Paco? Pues vamos a comenzar por la fotografía de portada del diario ABC. El campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. Los tractoristas distribuyen por WhatsApp su plan. Desde dentro de las ciudades, cortar el acceso de autovías y redes y rotondas de enlaces entre carreteras. Lo veremos hoy, veremos a ver qué ocurre. En diario ABC, la fiscal rechaza imputar a Rajoy por la clara finalidad política de la querella, es el titular de apertura. Se opone a la investigación orquestada, dice, por asociaciones independentistas desde Andorra contra el expresidente del gobierno en la llamada Operación Cataluña. En El País, la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. El gobierno promete reforzar el control de la cadena alimentaria. La fotografía de portada es para los presos hacinados en una celda del centro de confinamiento del terrorismo en el municipio de Coluca, en El Salvador. Nunca se hace de noche en el Alcatraz de Bukele. La misma fotografía, pero en vertical, la podemos ver en el diario El Mundo. Son personas enjauladas. El infierno en la tierra para los mayores criminales dentro de la mega prisión de Bukele en El Salvador, también dos periodistas del Mundo. En cuanto a la revuelta del campo, amenazan las ciudades sin interlocución con el gobierno. Cientos de tractores ocupa el centro de Barcelona, mientras la plataforma 6F marca como objetivo Ferraz, es lo que dice el Mundo. En La Vanguardia, la protesta de los payeses colapsa Barcelona con 2.000 tractores. Las asociaciones de agricultores se sumarán a las movilizaciones. También da cuenta del rechazo del primer ministro israelí de la tregua propuesta por Hamas. Y en La Razón, la crisis de los fiscales debilita a Sánchez ante Bruselas. El desencuentro judicial descoloca a Moncloa en la negociación que tiene abierta con Reinders. Fotografía también para El Campo, que si sigue así, será un erial. ¿Y los editoriales por dónde van? ¿Qué cuentan? Pues ABC utiliza su tema de apertura, el del informe de la Fiscalía de Madrid, para titular su editorial Querellas, Políticas y Justicia. La Fiscalía Provincial de Madrid presenta un rotundo informe, dice, en el que rechaza la imputación de Mariano Rajoy y dos de sus ministros en un juzgado de Andorra. Un rechazo, hay que recordar, de esta comisión rogatoria que atañe a la investigación que derivó en las condenas de Artur Mas, Jordi Pujol y Oriol Junqueras. A la vista de ese escrito, del escrito de la Fiscalía, dice ABC, se intuye que el origen de la querella fue espurio y que tan solo buscaba prolongar las sospechas relativas a una guerra sucia contra el independentismo catalán. El País, El Campo clama, las reformas que reclaman los agricultores con sus protestas deben atender sus legítimas demandas, pero añade, sin sacrificar la agenda verde de Europa. La solución, dice el diario de Prisa, no pasa por el abandono de esos estándares, como plantean algunos de los convocantes de las tractoradas, que están contaminados, dice El País, por la agenda del negacionismo climático de la ultraderecha euroescéptica y a la que se ha sumado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al hablar de dogmatismo ambiental. Todo lo contrario, eso es lo que hay que hacer, según el diario El País. El Mundo, la protesta del campo es un riesgo político para toda Europa. Y el grupo Yolí, el campo y la paciencia. No es un factor menor, dice el grupo andaluz de prensa, que estas propuestas, el hecho de estas propuestas, hayan surgido de un movimiento espontáneo de agricultores, movilizados a través de las aplicaciones de mensajería móvil y al margen, insiste en esto, de las organizaciones profesionales que durante años han ejercido la defensa del sector. Ello supone una crisis de representatividad de estas patronales que se han visto superadas por un movimiento que no han sabido controlar. ¿Alguna viñeta a la que echarle el ojo? Pues mira, me voy a quedar con la de Miki Duarte en el diario de Sevilla. Una pareja que está haciendo la compra. La mujer mira hacia la bancada de las frutas, cómo ha subido la fruta y la verdura. Su acompañante mira hacia el exterior, se ven cuerpos de personas pisoteadas y los agricultores por los suelos. Vamos con la información deportiva que nos trae Nuria Gacinha. Nuria, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevo despropósito de la Federación Española de Fútbol, ¿por qué? Y de nuevo relacionado con la selección femenina de fútbol, no hay manera. Resulta que en su día la Federación acordó que el estadio del Cádiz, el nuevo Mirandilla, acogería el partido de las semifinales de la Liga de las Naciones que España debe afrontar el próximo 23 de febrero ante los Países Bajos. A falta de 16 días para la disputa del partido y una vez que el Cádiz ha conocido la fecha de su choque liguero ante el Celta, desde el club cadista se ha comunicado su rechazo a la celebración de este encuentro tan importante. Alega que ellos juegan dos días después y que necesitan que el césped esté en las mejores condiciones posibles. Sorpresa mayúscula, puesto que ya estaba todo organizado, incluso ya se había puesto en marcha la venta de entradas. Ha habido que encontrar una solución deprisa y corriendo, así que el encuentro se jugará finalmente en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y el Athletic de Bilbao toma ventaja en la Copa del Rey. Se adelanta el conjunto bilbaíno en la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey tras ganar anoche por la mínima al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Corría el minuto 25 de partido cuando Reinildo le hizo penalti a Prados, que transformaba a Alex Berenguer. Ya en el tiempo añadido, el árbitro Hernández señaló un penalti a favor del Atlético de Madrid de Geray sobre Morata, pero tras la revisión del VAR, finalmente fue invalidado por fuera de juego previo. Así que importante esta victoria para el Atleti de Bilbao, que toma ventaja en estas semifinales coperas a la espera del encuentro de vuelta en San Mamés el próximo 29 de febrero. Para las semifinales de la Copa de la Reina ya se han clasificado el Barcelona y el Atleti de Bilbao. Solo quedaba como único andaluz en los cuartos el Sevilla, que ya decíamos ayer que le había tocado en suerte el peor rival posible, como eran las azulgranas y encima en el Johan Cruyff. Al final, dura derrota por 8-0. Hoy se disputan las otras dos eliminatorias, Levante Real Sociedad y el derbi madrileño. Y mañana comenzará una nueva jornada de liga con el duelo andaluz Cádiz-Betis. Los dos equipos han aprovechado la semana para las presentaciones de sus últimos refuerzos. En el Cádiz, Osu y Samaseku, y en el Betis, Pablo Fornals y el Chimi Ávila. Y más citas para hoy: la selección femenina de baloncesto, que comienza su andadura en el preolímpico, quieren conseguir el billete para los Juegos de París, y pendientes de la sevillana Lisa Ozogina, que junto a su compañera Iris Tió disputa la final de dúo libre de natación artística. Podría caer otra medalla. Canal Sur Radio. Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vamos a contarles ahora en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. Las protestas de los agricultores se enconan con una docena de detenidos, 7 en Andalucía. En Antequera, la policía ha cargado contra cientos de manifestantes que cortaron anoche la A92. En Córdoba, camioneros de la plataforma del transporte bloqueaban también la A4. En Barcelona, unos 2.000 tractores han tomado el centro de la ciudad. Las organizaciones agrarias, que son mayoría, convocan hoy sus protestas contra la política comunitaria. Asaja, COAC y UPA comienzan su calendario oficial de movilizaciones en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Piden un plan de choque y un cambio radical de las políticas europeas. Pedro Sánchez ha tratado de aplacar el conflicto. Se compromete a reforzar la ley de la cadena alimentaria y a simplificar la PAC. Caso ERE, el Supremo traslada a la Audiencia de Sevilla el indulto de Griñán. La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla estudiará la petición de indulto y en su informe puede rechazarlo o negarlo, pero decidirá la Audiencia Provincial. El dictamen final, en cualquier caso, corresponde al Gobierno. La Eurocámara vincula al independentismo catalán con Rusia y pide a España que investigue. Los europarlamentarios rechazan las críticas a los jueces que indagan las conexiones de los independentistas con Moscú. Alertan de una estrategia del Kremlin para desestabilizar a la Unión Europea. Hoy llega a España la delegación de la Comisión para analizar la ley de amnistía. Israel rechaza la propuesta de tregua de Hamas, cambiar tregua por prisioneros, e insiste en llegar hasta el final. Los islamistas habían planteado a Tel Aviv el cese de las hostilidades en tres fases y la salida de las tropas israelíes de Gaza. Esta noche aviones israelíes han bombardeado el sur de la franja. Hay 12 muertos, decenas de heridos. Y vamos a recordar el tiempo para hoy. La borrasca Carlota está entrando en Andalucía. Esta tarde va a dejar agua, aunque no va a alcanzar el extremo oriental. El día se presenta nublado, tenemos brumas, atención a la niebla. A esta hora ya, en la vertiente atlántica, una niebla muy baja. Las temperaturas máximas van a ser parecidas a las de ayer. Los vientos van a soplar flojos variables con rachas muy fuertes al caer la tarde en el litoral almeriense y en la costa de Huelva y de Cádiz. Son las 7:32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre. Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutossecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. Las claves económicas con Paco Bocet. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Jueves. Lo hacemos comenzando por los titulares de los medios económicos especializados que ya has repasado. Muy bien, pues mira, nos vamos con Expansión, que tiene varios temas de interés en portada y me quedo con dos. Precisamente hablamos ayer del campo y seguimos haciéndolo, y Expansión se refiere a un par de análisis: el malestar rural escala y el gran consumo urge garantizar el transporte. Y luego tiene otro análisis también importante, que luego nos vamos a ocupar en las claves, sobre el mercado inmobiliario y el dilema de la vivienda. ¿Es mejor comprar o alquilar? Si nos vamos a 5 días, tenemos un artículo también interesante sobre gestión de los ahorros de las de los pequeños ahorradores, y es que las gestoras de patrimonio se lanzan a captar dinero de minoristas para invertir más allá de la bolsa y los bonos. Y estamos hablando de gestoras como Crescenta, Bankinter y My Investor, que se unen a BlackRock, a las grandes, con productos en los que se pueden invertir desde 10.000 euros. Luego el economista nos cambia un poquito el paso y nos habla de Hacienda y ya nos hace mirar a esa declaración que vendrá en los próximos meses, y nos dice que las retenciones de 2023 nos van a dar susto en la declaración del IRPF. Nos explica el diario económico que los contribuyentes con ingresos por debajo de 35.200 euros tendrán que devolver entre 400 y 900 euros por la menor retención del año pasado que aplicó el Ejecutivo en plena campaña electoral. Y finalmente Invertia nos habla también del problema del campo de estos días y nos cuenta que las grandes superficies preparan planes de choque para evitar la falta de stock por el corte del transporte. Y vámonos a las claves. Pues venga, te escuchamos. ¿Qué traes? Venga, te comentaba que íbamos a hablar de vivienda y efectivamente tiene el protagonismo porque el Consejo General del Notariado va a difundir sus datos sobre el mercado de la vivienda al cierre del año pasado y vamos a tener una de las panorámicas rigurosas del sector, que aunque se enfrió con respecto al 22, siguió manteniendo un comportamiento positivo. Estas cifras, además de los notarios, recordamos las que siempre damos, que son tres, las de notarios, las de registradores y después las del INE, que se van a conocer estas dos últimas en las próximas semanas. Y mira, y junto a estas cifras que se van a conocer hoy, te voy a dar un par de datos interesantes de dos fuentes del sector que se publicaron ayer. La primera corresponde al informe sobre los inversores del mercado inmobiliario que realiza Fotocasa. Bueno, pues en ese informe dice que los particulares que han comprado o intentado comprar una vivienda como inversión casi se duplicaron el año pasado con respecto al 22. Pero, claro, pero esto de intentado quiere decir que no la compraron. No llegaron a formalizar la compra, pero tenían la intención de hacerlo. Sí. Vamos a quedarnos con los que la han comprado, evidentemente. Pero fíjate que estamos hablando de un aumento del 22. O sea, de un aumento realmente muy grande. En cambio, la demanda de vivienda habitual, es decir, para comprar vivienda, cayó en 6 puntos porcentual, un 6%, hasta el 73% de los particulares que compraron o, como estamos haciendo ese matiz, intentaron comprar una vivienda como residencia habitual. Es decir, aquí de lo que estamos comentando es que se ha producido de nuevo un trasvase muy significativo desde el grupo de compradores de vivienda habitual hacia el de demandantes inversores. Yeah. O en otras palabras, que la inversión en vivienda sigue siendo la que mejor garantía y seguridad está dando a los ahorradores y, en vista de la incertidumbre futura, el mejor destino, y es que los números son contundentes. Yeah. ¿Y cuál era el segundo dato sobre la vivienda? Pues vamos con los financieros, y es que 4 de cada 10 viviendas que se compraron en España el año pasado se pagaron al contado. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado vez? Lo que representa el 35% de las operaciones de compra-venta. Y estos datos corresponden al portal inmobiliario pisos.com, que a su vez ha tomado como referencia los datos del INE. Que recalquemos siempre esto, que tenemos que buscar fuentes que sean realmente rigurosas y fiables. Bueno, pues el 64% restante de las operaciones fueron realizadas mediante un préstamo hipotecario y fueron 6 de cada 10 viviendas. Pero vamos, 4 de cada 10 que se han pagado al contado es un dato importante. Sí, a considerar. Oye, ¿y qué más? ¿Alguna cosita más? Pues mira, sí, rápidamente. La constitución de nuevas empresas ha comenzado bien en enero y se ha registrado un aumento de 9,5% sobre enero del 22, según el informe de Iberinform. Estas nuevas empresas además se han concentrado en Madrid, en Cataluña y en Andalucía. Seguimos estando en ese tercer lugar, seguimos estando de la cabeza la constitución de empresas. Y en cuanto a los sectores, ahí sí que tampoco hay cambios, pero me temo que seguimos siendo extremadamente conservadores. Mira, fíjate, los primeros sectores fueron construcción, inmobiliario, comercio, servicio a las empresas y hostelería. Muy bien, Paco, lo dejamos aquí, que tengas un bonito día y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía, con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco. Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía. Estabilizado el incendio de Sierra Cabrera en Turre. El Infoca sigue trabajando en la zona. El fuego se inició este miércoles por la tarde. Almería, María Jesús Recio. Pasada la una de la madrugada quedaba estabilizado este incendio. El viento ha dificultado las labores de extinción. Han tenido que colaborar para sofocar las llamas los bomberos del Levante, que se retiraban pasadas las 10 de la noche. El operativo estaba compuesto por dos grupos de bomberos forestales del Infoca, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba. El paraje Cortijo Cortetes está en Sierra Cabrera, en Turre. Otro incendio se declaraba también ayer tarde en Vera. Ardieron arbustos, quedó extinguido anoche por los bomberos del Levante. Varios vecinos fueron desalojados de sus casas durante unas horas. Ocurrió en el Cerro del Hacho. Intervenidas 8 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. Esta tarde, precisamente, el ministro Marlaska se va a reunir con las coordinadoras antidroga, Ana Torregrosa. Es una de las mayores intervenciones en el puerto de Algeciras después de que el pasado agosto se incautaran 9,5 toneladas de cocaína, que era el mayor alijo en España. En esta ocasión, estas 8 toneladas estaban ocultas en una caja metálica que había sido construida en el interior de un contenedor para intentar burlar los controles aduaneros. Hemos conocido esta operación en el día en el que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visita la comarca. Esta tarde se reúne con las coordinadoras antidroga, que le van a trasladar que junto a las medidas policiales son necesarias también otras sociales, educativas y económicas para combatir el narcotráfico. Un grupo de hackers rusos ha intentado atacar las páginas web de diversas instituciones españolas, supuestamente en solidaridad con los agricultores. Ojo, entre ellas están las webs de los transportes públicos de Málaga, Jerez y también Sevilla, donde como precaución el sitio está inhabilitado. Antonio Catoni. Sí, parece que hicieron daño en los parlamentos, en las webs de los parlamentos vasco y navarro, pero en este caso en concreto, en el de los transportes urbanos de Sevilla, dice el ayuntamiento que no ha llegado a afectar, que no ha habido ningún riesgo de pérdida de datos. Lo que se han hecho es inhabilitar temporalmente la web por motivos de seguridad tras detectar este ataque. Se han establecido mecanismos de control y se espera recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible, pero ahora acabamos de comprobar que sigue sin funcionar la web de los transportes urbanos de Sevilla de Tusam. Después de las pérdidas de aviones por parte de viajeros, verlos ayer arrastrando maletas por la carretera, hoy el aeropuerto de Jerez recupera sus conexiones con Alemania. Pablo Cosano. Pues sí, y esperemos que sea con mejor suerte que estos días pasados y que los turistas que lleguen no se encuentren con este panorama. Será el tour operador TUI quien recupere los vuelos. Está previsto que aterricen 2 aeronaves en Jerez, una procedente de Düsseldorf y otra desde Frankfurt, y de este modo la compañía recupera las conexiones regulares con la terminal jerezana, con La Parra, una semana antes que en años anteriores. Eurowings, por otro lado, volverá a volar entre Düsseldorf y Jerez a partir del 26 de febrero y Cóndor retomará sus conexiones a partir del 23 de marzo. La falta de rentabilidad de los cultivos de viña está llevando a los agricultores de la comarca del Condado a arrancar viñedos sanos. Lo ha denunciado una asociación conservacionista que alerta del peligro que esto supone para la sostenibilidad del entorno de Doñana. Norberto Javier. Sí, en el entorno del parque y ante el incremento de los costes y la enorme diferencia entre el precio al que venden y al que luego ven que se vende en los comercios, los agricultores están abandonando el cultivo tradicional de la vid, a pesar de contar con las garantías de la denominación de origen. Estos viñedos generan miles de jornales y, por tanto, contribuyen a dinamizar económicamente la zona, que es la más oriental de la provincia de Huelva. Los viñedos, además, componen un valioso ecosistema para muchos insectos y animales que se benefician de estos cultivos. El Ayuntamiento de Córdoba se va a hacer cargo de la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y calles interiores de las comunidades de propietarios que son de uso público, una vieja reivindicación vecinal. Miguel Vallecillo. Se van a beneficiar aproximadamente 50.000 vecinos de distintos barrios de Córdoba que vienen afrontando la doble fiscalidad de pagar impuestos y los costes de arreglo de estas zonas comunitarias, pero que son de uso público. Gracias al convenio que va a aprobar la próxima Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, el arreglo de esta zona será asumido por los servicios municipales. Eso sí, previamente se tiene que ordenar el uso de las zonas afectadas. Marbella ha sido elegida por una web de viajes como el mejor destino europeo para visitar en el año 2024. María Ibáñez. Sí, estamos hablando de la web de viajes Los Mejores Destinos de Europa y que ha decidido que es la primera ciudad española en conseguir este título. Ha logrado Marbella casi 150.000 votos, cifra récord desde que se creó esta distinción. El 84% de esos votos han sido de viajeros de fuera de nuestro país. Ha superado a ciudades incluso como Mónaco, Florencia o Londres. Dicen los responsables de la web que otorgan el premio y lo justifican en la capacidad de Marbella para complacer a los viajeros de todas las edades y en el hecho de que es un enclave, entre otras cosas, soleado, 5 estrellas, natural, deportivo y gastronómico. Son las 7:44 minutos y les anuncio que a partir de las 9 vamos a hablar con José Aguilar. Es el portavoz y secretario de Comunicación Política del PSOE en Andalucía. Repasaremos temas de actualidad con él. Hoy es jueves y estará con nosotros el juez Emilio Calatayud. A partir de las 11 hablaremos con Alicia Jiménez Barlet, la escritora que creó Petra Delicado, de La Mujer Fugitiva, su última novela, la número 13 ya, donde la protagonista es Petra Delicado. Y luego estaremos con el filósofo flamenco José de los Camarones. Todo lo que me has dado ya era mío, y a ti mi libre condición someto. Soy un hombre sin pan ni poderío, solo tengo un cuchillo en mi esqueleto. Este es José de los Camarones, que ya en la etapa secular de su vida está siendo muy reconocido, porque lo vale. Aquí lo escuchan cantando a Neruda. Y acaba de aparecer su disco Tenlo por Cuenta. Estará con nosotros a partir de las 11:30. Con este sueño, antes no fui sin un montón. Llegamos así a las 7:45 minutos, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días, a las 8 de la mañana. Dentro de unos minutos se han dado cita de nuevo los agricultores sevillanos en la rotonda de acceso a la AP4, en el antiguo peaje de Las Cabezas, para realizar nuevos cortes de carretera. Es la tercera jornada de protestas después de un miércoles con menos incidencia por la presencia de la Guardia Civil. Los agentes levantaron en la provincia unas 200 propuestas de sanción por incumplimientos en materia de seguridad ciudadana y vial. Protestan, ya saben, sobre todo por los elevados costes de producción y por los trámites burocráticos que impone la Unión Europea. Por otra parte, otros titulares, el pleno de presupuestos de la capital, que se retrasa para finales de mes. El gobierno está hablando con el PSOE, que permitió este miércoles con la abstención una modificación presupuestaria de 12 millones. Y en la capital ya han comenzado las obras del tranvibús, que afectará al tráfico en la avenida de Kansas City, por lo que el ayuntamiento pide paciencia. Pues vamos a ver cómo se circula a esta hora en los accesos a Sevilla. Los principales problemas, 6 kilómetros de retenciones en el acceso por la autovía de Huelva y uno más en su continuación por el patrocinio. En el puente del Centenario, a causa de la niebla, está cerrado el carril reversible. Ya se detectan pues 1 kilómetro de retenciones en el sentido Huelva, 2 en sentido Cádiz. Otro kilómetro en el acceso a Sevilla por la autovía de Mairena, del Aljarafe, 2 por la de Coria y 2 kilómetros de retenciones en el nudo Cota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada de los puentes del Alamillo y de las Delicias y en la avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Niebla y lluvia. Y lluvia hoy, cielos nubosos tendiendo a cubiertos. Esas lluvias débiles van a llegar por la tarde y van a ser moderadas al anochecer, pero también viento, que va a crecer en intensidad. Llegaremos a rachas muy fuertes en el sur de la provincia ya al anochecer. Temperaturas en descenso, 20 grados vamos a alcanzar en Lebrija, 19 en Morón, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Cristina Nogales. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Cada vez más difícil sobrevivir, no trabajar, sobrevivir. Trabajar, puede trabajar, pero es que no podemos sobrevivir. Ni nos paga la leche, ni nos paga los cultivos y encima la pala, la ayuda que teníamos nos han quitado la mitad. Los agricultores sevillanos que se están preparando para seguir con sus movilizaciones, como decimos, a las 8 se han dado cita en un punto de la AP4 a la altura del antiguo peaje de Las Cabezas. Hoy se van a repetir esas movilizaciones tras una jornada, la de este miércoles, que fue menos conflictiva por la presencia de la Guardia Civil, aunque hubo cortes de carreteras. Los agentes levantaron en la provincia 112 propuestas de sanción por incumplimientos en materia de seguridad ciudadana, 82 por infracciones contra la seguridad vial e incoaron 2 diligencias penales. Las tractoradas se concentraron en la AP4, en los Palacios de Villafranca, en Las Cabezas de San Juan, además en el Cuervo y Lebrija, también un corte de la carretera que une Osuna con el Saucejo. Los cortes intermitentes han sido más llevaderos para automovilistas y transportistas que tampoco dudaban en apoyar a los agricultores en esta protesta. Otros cortes en la capital. Ya han comenzado las obras del tranvibús en la avenida de Kansas City, en el tramo comprendido entre la glorieta de Santa Justa y la calle Éfeso, de modo que está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. La duración estimada de los trabajos, 16 meses. El alcalde José Luis Sanz ha pedido disculpas por las afecciones que va a haber en el tráfico. Va por las medianas de esas grandes avenidas que llegan hasta Sevilla Este, Torreblanca, que afectará a muchas rotondas de la ciudad de Sevilla. Es una obra relativamente fácil en su ejecución, pero me adelanto pidiéndole perdón a todos los sevillanos que se vean afectados. Por otra parte, como les contamos, TUSAM ha inhabilitado temporalmente su web por motivos de seguridad tras detectar un intento de ataque informático, aunque no ha habido ningún riesgo de pérdida de datos, según confirma el ayuntamiento. A esta hora, la web de TUSAM sigue, pues, inoperativa. 7:49. No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. El pleno de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla se retrasa hasta finales de mes. El gobierno municipal sigue sin tener los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Este miércoles ha habido pleno extraordinario y se ha aprobado con la abstención del PSOE una modificación presupuestaria de 12 millones. Por eso, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, dice que esta votación demuestra que hay entendimiento o que va a haber entendimiento entre PP y PSOE. El PP y el PSOE vuelven a darse la mano para, en el que sin duda es el previo al gran pacto de aprobación de los presupuestos generales de Sevilla. Pese a su abstención, la concejal socialista Sonia Gaya ha sido crítica con esa modificación presupuestaria porque dice que el dinero se detrae de partidas como Memoria Histórica o Mujer. Lo mismo ha defendido el portavoz de Con Podemos Izquierda Unida, Ismael Sánchez. Los escuchamos. Tiene que ver con aquellas cosas que Vox continuamente dice que no está dispuesto a asumir. Lo que nos preocupa es desde dónde ustedes quitan el dinero, siempre de los mismos sitios. Por otra parte, les contamos que el mal uso que algunos vecinos de Pinomontano y San Diego han hecho del servicio de recogida neumática de basuras y el gasto en reparaciones, 8 millones, han llevado al ayuntamiento a cambiar este sistema por los contenedores de toda la vida. Algunos vecinos critican la medida. Carlos Alejandre, presidente de la Comunidad General de Propietarios de Pinomontano. Nosotros estamos totalmente en contra, porque además el sistema que van a poner, que es el sistema nos va de recogida de basura lateral, eso precisamente en nuestra zona, bueno, pues nos va a perjudicar. Nos va a quitar, primero, que nos va a quitar el aparcamiento. Segundo, que no va a solucionar lo de la basura en el suelo. Pues por su parte, la delegada de limpieza, parques y jardines, Evelia Rincón, ha dicho en Canal Sur Radio que se está trabajando en alternativas de aparcamiento en algunas parcelas para los vecinos y que era necesario cambiar el sistema. No todos los vecinos, pero sí hay personas que cogían y, bueno, pues tiran cosas indebidas. Además, lo hemos encontrado con baterías, huesos de jamón, que atascan, que rompen lo que es la tubería. Entonces han sido arreglos constantes. Finalmente será el Estadio de la Cartuja el que acoja el partido de la semifinal de la Liga de Naciones que jugará España contra Países Bajos el 23 de febrero. Y hay más asuntos deportivos. Manolo Martín, buenos días. Hola, buenos días. Buenas noticias en el Real Betis Balompié de cara al choque de mañana ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Ayer ya vimos en el entrenamiento a Sócrates Bravo y al Chimi Ávila, que también quiere estar ya a las órdenes de Manuel Pellegrini. Malas noticias las que llegan desde el Sevilla. De nuevo, rotura muscular en este caso para Marcao, que va a estar aproximadamente junto a Gumet un mes y medio alejado de los terrenos de juego. El Sevilla solo cuenta con Badé y con Sergio Ramos para el choque del próximo domingo ante el Atlético de Madrid. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. La Delegación Provincial de Patrimonio asegura que a partir de ahora se va a agilizar notablemente la autorización de obras menores en el conjunto histórico de Sevilla y de los distintos conjuntos históricos de toda la provincia. Eso después de que se haya aprobado la simplificación administrativa por parte de la Junta. Dice la delegada provincial, Carmen Ortiz, que esto no va a poner en riesgo el patrimonio. Para nosotros es objetivo fundamental que no haya retraso y que todo vaya mucho más rápido para poder generar riqueza y resolver problemas de los ciudadanos de Sevilla y su provincia. Por otra parte, el Hospital Militar centra ahora el debate tras difundirse que la familia Vigile Quillones podría recurrir en los tribunales la asignación del nombre que hizo la Junta mediante una consulta entre médicos del antiguo hospital. Se ha conocido, la administración andaluza eligió Muñoz Cariñanos, pese a que fue la que menos apoyo recibió de los profesionales. El asunto ha saltado al Parlamento. Está la crítica de la portavoz socialista María Ángeles Prieto. Este es el concepto de la democracia que tiene el presidente de la Junta de Andalucía. No me gustan los resultados de la votación, le doy la vuelta. Les contamos también que Manos Unidas ha iniciado su campaña contra el hambre, una jornada de ayuno voluntario mañana viernes, el domingo, con su colecta. La delegada de Manos Unidas en Sevilla, María Albendea, apela a la responsabilidad de instituciones y ciudadanos para revertir la situación de hambre y el cambio climático que afecta a los más pobres. La solución no consiste en poner parches a las urgencias que van apareciendo, sino en una verdadera conversión del corazón que tiene su dimensión ecológica. Consiste en adoptar un nuevo estilo de vida por parte de las personas, instituciones y los estados que respeten la obra creada por Dios. Consiste, en fin, en vivir como cristianos en todos los ámbitos de nuestra existencia. En contraste con ello, se celebra en Castilleja de la Cuesta el vigésimo aniversario de un centro comercial de muebles suecos. Tenemos mucha niebla en algunos puntos de la ciudad de Sevilla y también de la provincia. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. 5 minutos para las 8 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Nuevo lío el que se ha formado y de nuevo con la selección femenina de fútbol y la Federación Española de por medio, aunque al problema se le ha dado una solución rápida, que es lo importante cuando surgen las emergencias. Ya saben, problema, solución. Se ha tenido que cambiar deprisa y corriendo la sede de las semifinales de la Liga de las Naciones, que la selección femenina tiene que disputar el 23 de febrero ante los Países Bajos. No es un encuentro cualquiera, puesto que en juego está meterse en la final para conseguir un nuevo título y lograr además el billete para los Juegos Olímpicos de París, que sería la primera vez que se consigue. Pues bien, este partido, desde hace un año, la Federación eligió como sede el estadio del Nuevo Mirandilla, el estadio del Cádiz. Ya estaba todo organizado, con la venta de entradas ya puesta en marcha, pero a falta de 16 días para que se juegue el encuentro, el Cádiz le dice a la Federación que no va a poder ser. Alega que 2 días después juegan ellos y que el césped tiene que estar en las mejores condiciones posibles. No se entiende esta decisión del Cádiz a última hora, cuando se ha tenido tiempo suficiente para poder haberlo comunicado mucho tiempo antes. La Federación no se lo ha visto venir, la sorpresa ha sido mayúscula, como se podrán figurar, y ha habido que encontrar una solución deprisa y corriendo, así que el encuentro se va a jugar finalmente en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y mientras España calienta motores para lograr la Liga de las Naciones en Sevilla, esta tarde se celebra a las 6 el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de este torneo. La selección femenina, en el bombo 1, parte como cabeza de serie, los cocos que podrían tocar Francia, Bélgica, Alemania y Portugal. Y el coco a evitar en la Copa del Rey parecía en un principio el Atlético de Madrid, pero el Atleti de Bilbao ha dado el primer golpe. Se adelanta al conjunto bilbaíno en esta eliminatoria de semifinales de Copa, tras ganar anoche por la mínima al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Corría el minuto 25 de partido cuando Reinildo le hizo penalti a Prados, pena máxima que fue transformada por Alex Berenguer. El encuentro de vuelta en San Mamés será el próximo 29 de febrero. Y para las semifinales de la Copa de la Reina ya se han clasificado el Barça y el Atleti de Bilbao. Solo quedaba como único andaluz en los cuartos el Sevilla, que ya decíamos ayer que le había tocado en suerte el peor rival, como eran las azulgranas, encima fuera de casa. Al final, dura derrota por 8-0. Por 2-1 le ganaba el Atleti de Bilbao al Tenerife. Y hoy se disputan las otras dos eliminatorias, a las 7 Levante Real Sociedad y a las 9 el derbi madrileño Atlético de Madrid Real Madrid. Y mañana comenzará una nueva jornada de liga con un duelo andaluz en el Nuevo Mirandilla, Cádiz-Betis. Los dos equipos han aprovechado esta semana para las presentaciones de sus últimos refuerzos, que a ver si los vemos en acción, en el Cádiz, Osu y Samaseku, de los que ha hablado el director deportivo Juanjo Lorenzo. Ambos llegaron o llegan en calidad de cedidos, Ayham de el Slavia de Praga y Diadie del Hoffenheim. Como sabéis también, los dos han estado hasta hace poquito con compromisos de selecciones nacionales, tanto en Copa de Asia como en la Copa de África. Afortunadamente para nosotros, que los pudimos recuperar lo antes posible, y creo que desafortunadamente para ellos no alcanzaron las rondas finales, pero ambos han tenido una muy buena participación. Y deseamos que se integren lo antes posible con nosotros, en el ritmo de entrenamientos, de partidos, y que nos ayuden a conseguir el objetivo de aquí a final de temporada. Pues ojalá que así sea, porque falta hace. En el Betis, Pablo Fornals y el Chimi Ávila han sido presentados. En el caso del catalán, esta fue la principal razón para fichar por el Betis. Mi mujer es bética desde hace mucho tiempo, entonces una vez tuvimos la llamada del Betis por parte de la familia, tampoco había mucha duda porque queríamos venir aquí. Cualquiera decía que no. Y este es el principal motivo, o uno de los motivos que impulsaron al Chimi Ávila a recalar en el conjunto verde y blanco. He venido muchas veces a jugar al Villamarín y hoy tener toda esa afición a mi favor me hace acordar mucho a Sudamérica. Yo creo que Villamarín se identifica mucho a mí porque es muy parecido a los estadios grandes de Argentina. Y más citas para hoy. Atentos a la selección femenina de baloncesto, que esta tarde comienza su andadura hacia los Juegos de París. En la ciudad húngara de Sopron buscará la clasificación para los Juegos, para lo cual deberá quedar entre las tres primeras del preolímpico, que se disputa desde hoy hasta el domingo. El primer rival será Japón esta tarde a las 4:30. Por la mañana, pendientes de nuevo de la sevillana Alisa Ozogina, que junto a su compañera Iris Tió disputa la final del dúo libre de natación artística, aspiran a medalla. Y la selección masculina de waterpolo ya está en los cuartos de final del Mundial de Doha al ganar a Croacia 10-6. Canal Sur, la radio de Andalucía.